Las cartas verdes. Mills J. Stanford. Capítulo 3. Aceptación. Hay dos preguntas que todo creyente debe establecer lo más pronto posible. La primera es, ¿me acepta Dios completamente? Y, si me acepta, ¿sobre qué base lo hace? Esto es crucial. ¿Qué devastación satura a menudo la vida de un individuo, joven o viejo, rico o pobre, salvo o no, cuando no está seguro de ser aceptado a un nivel humano? Con todo, muchos creyentes, ya sean esforzados o vegetantes, van por la vida sin este hecho precioso sobre el cual descansar y edificar. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Efesios 1:5-6. Todo creyente es aceptado por el Padre en Cristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. La paz es de Dios hacia nosotros, a través de su amado Hijo. Sobre esto es que ha de basarse nuestra paz. Dios es capaz de estar en paz con nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Colosenses 1:20. Y nunca debemos olvidar que su paz está fundada únicamente en la obra de la cruz, totalmente aparte de cualquier cosa que haya en o de nosotros, ya que más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Nuestra fe se vuelve una actitud fija una vez que comienza a descansar en este hecho maravilloso. Esta es la influencia que da estabilidad y que la mayoría de los creyentes está necesitando hoy. Hace un siglo, J.B. Stoney escribió: el Dios bendito nunca altera o diverge de la aceptación en la cual nos ha recibido por la muerte y resurrección de Jesucristo. ¡Ay! Nosotros nos apartamos del estado, del cual Dios no lo hace para con nosotros, como se registra en Romanos 5:1-11. Muchos suponen que como están conscientes de pecado, deben entonces renovar su aceptación con Dios. La verdad es que Dios no ha cambiado. Su ojo descansa en la obra completa de Cristo para el creyente. Cuando no estás caminando en el Espíritu, estás en la carne. Has volteado hacia el hombre viejo, el cual fue crucificado sobre la cruz. Romanos 6:6. Debes ser restaurado a la comunión y cuando esto suceda, encontrarás que tu aceptación con Dios no cambia y es inalterable. Cuando el pecado se presenta, hay el temor de que Dios ha cambiado. Él no ha cambiado, pero tú sí. No estás caminando en el Espíritu, sino en la carne. Has de juzgarte a ti mismo para ser restaurado, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de pecados. Mateo 26:28. Pero si tus pecados no son perdonados allí, ¿dónde podrán ser? Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Hebreos 10:18. Dios ha efectuado la reconciliación. Él permanece fiel a ella. Y la tendencia nuestra es suponer que Dios ha cambiado para con nosotros. Él ciertamente juzgará a la carne si nosotros no lo hacemos, pero Él nunca quitará el amor que ha expresado al Hijo pródigo. Y nosotros nos damos cuenta que cuando la nube que ha producido nuestro caminar en la carne se va, su amor, bendito sea su nombre, nunca cambió. La base de Dios debe ser la nuestra para la aceptación. No hay otra. Somos aceptos en el amado. Nuestro Padre está completamente satisfecho con su Hijo amado para nuestro beneficio, y no hay razón para que nosotros no lo seamos también. Nuestra satisfacción solo puede brotar de su satisfacción y allí descansar. Es de Dios hacia nosotros y no de nosotros hacia Dios. J.N. Darby fue muy claro en esto. Cuando el Espíritu Santo razona con el hombre, no lo hace sobre la base de lo que el hombre es para Dios, sino en lo que Dios es para el hombre. Las almas razonan sobre la base de lo que son ellas mismas para ver si Dios podrá aceptarlas. Dios no puede aceptarte si presentas tu propia justificación como base para ser aceptado. Tú no podrás obtener paz al razonar de esta manera. El Espíritu Santo razona sobre la base de lo que Dios es. y esto produce un cambio total en mi alma. No es que aborrezca mis pecados, de hecho, yo podría estar andando muy bien. Más bien es que yo me aborrezco a mí mismo. Así es como el Espíritu razona. Él nos muestra lo que somos, y esa es la razón por la cual Él a menudo parece ser muy duro y no da paz al alma. Mientras no seamos aliviados y hasta que experimentemos desde nuestros corazones el conocimiento de lo que somos. Hasta que el alma no llega a ese punto, el Espíritu Santo no le da paz. No le puede dar paz. Estará sanando la herida livianamente. El alma tiene que continuar hasta encontrar que no hay nada en que descansar, sino en la bondad abstracta de Dios. Y entonces, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31. Tristemente hoy, muchos creyentes razonan justo al revés, de ellos mismos hacia Dios. Cuando todo va bien y Dios parece estar bendiciendo, entonces sienten que Dios los ama y los acepta. Pero cuando están tambaleando y todo parece seco y duro, entonces sienten que Dios no les ama ni los acepta. ¿Cómo puede ser esto? No hay nada en nosotros que nos recomiende ante Dios. Nuestra aceptación comienza en Cristo. Además está el hecho de que la mayor parte de nuestro verdadero desarrollo espiritual viene a través de los tiempos secos y duros. Gracias a Dios, Él nos ha aceptado en su Hijo y sobre este hecho debe descansar nuestra fe. Como en la justificación, nuestra aceptación es solamente por gracia. En su libro clásico Romanos versículo por versículo, R. Newell presenta algunos pensamientos penetrantes acerca de esta gracia. No hay motivo en la criatura por la cual la gracia deba ser mostrada. La criatura debe ser librada de intentar dar motivo a Dios para cuidarle. La ha aceptado en Cristo, quien es su posición. La criatura no está a prueba, ya que su vida ha terminado. No existe más delante de Dios. Él, la criatura, murió en la cruz, y Cristo es su vida. La gracia, una vez otorgada, nunca es retirada, ya que Dios conocía todas las necesidades humanas de antemano. Su acción fue independientemente de ellas, no dependiente de ellas. Creer y consentir ser amado sin merecerlo es el gran secreto. Evitar hacer resoluciones y votos, porque eso es confiar en la carne. Esperar ser bendecido, aún reconociendo más y más la falta de mérito. Confiar en la disciplina, entrenamiento al Hijo, de la mano de Dios como señal de su bondad. Esperar ser mejor para ser aceptado es fallar en verte a ti mismo solo en Cristo. Estar decepcionado de ti mismo es haber creído en ti mismo. Estar desanimado es incredulidad en el propósito de Dios y en el plan de bendición para ti. Ser orgulloso es estar ciego, ya que no tenemos derechos ante Dios por nosotros mismos. La falta de bendición divina, entonces, viene por la incredulidad y no por fallar en la devoción. Predicar devoción primero y bendición después es invertir el orden de Dios y predicar ley, no gracia. La ley hace que la bendición del hombre dependa en su devoción. La gracia confiere bendición incondicional e inmerecida. Nuestra devoción puede continuar, pero no siempre sucede así en una misma medida. ¿Acaso hemos estado temerosos de creerle a Dios? ¿Han estado algunos temerosos incluso de permitir que otros crean a Dios realmente? Nunca debemos olvidar que los caminos de Dios no siempre son los caminos del hombre. Para algunos hombres el constante peligro es el único camino para la acción. Y muchas religiones y psicologías dependen del temor para mantener a sus discípulos alineados. El temor también tiene un lugar en el cristianismo, pero Dios tiene motivaciones más altas y efectivas que el temor, y una de ellas es el amor. A menudo el temor después de un tiempo produce solo insensibilidad, pero el amor se fortalece del amor. Prometer al hombre la certeza de su destino puede parecer a nivel humano como jugar con fuego, pero esto deja a Dios fuera de cuadro. Aquellos que tienen una más profunda apreciación de la gracia no continúan en su pecado. Además, el temor produce la obediencia de esclavo. El amor engendra la obediencia de hijos. J.W. Sanderson Jr. Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla?